Las Damas en Escena. Cine y teatro. Bueno, acá estamos otra vez con esa musiquita ahí tenebrosa. Hacía mucho que no la escuchábamos. Sí, columna de cine y teatro, y tenemos a Laurita Brizuela que nos preparó una columna. Sí, no sé muy bien en cuándo es. Coincidimos después al final que es cine, porque la verdad es dibujos animados serie, la serie. Vamos a hablar de Los Simpsons. ¡Wow! La serie por excelencia. La serie por excelencia. Y bueno, lo pusimos en esta categoría porque el año pasado salió la película de Los Simpsons, que en realidad fue catalogada como que medio le fue mal y solamente lucró unos 530 millones de dólares. Bueno, si así eso que sirve mal. Eso sí, no le fue muy bien. Y además hay otra noticia que ahora estamos con la 20ª temporada. Y la apertura del programa se cambió. Hay una serie de personajes nuevos que aparecen en la apertura. Por ejemplo, están los Octillizos de Apu, los Octillizos. Aparece Bob Esponja. Aparece Bob Patiño, que es el que siempre quiere matar a Bart. Y bueno, una serie de personajes. Además, Springfield se ve más grande. Esto a colación con la nueva tecnología de alta definición. Incluso hay un momento, ¿viste? Cuando Bart escribe con la tiza, que está de castigo, siempre escribe en cada episodio una frase diferente. Bueno, en esta, en la nueva apertura, escribía: televisión en alta definición, cada céntimo vale la pena, como para promocionar, esta nueva apertura, y que viene con esto, con lo de la televisión en alta definición. Bueno, eso es un poco de las últimas novedades, y te empiezo a contar cómo nacen los Simpsons. Dale. Igual es bastante conocido, la mayoría de la gente tiene una idea, porque va viendo los capítulos, entonces es poca la gente que no le gusta a Los Simpsons. Es una serie mundialmente famosa y reconocida, incluso la revista Time en el 2007 dijo que era la mejor serie animada del siglo XX, o sea que se ganó 29 Emmys, tiene incluso una estrella en el camino de la fama de Hollywood, así que bueno, un montón. Bueno, Los Simpsons es una serie, obviamente estadounidense, en formato de sitcom, de comedia de situación, creada por Matt Groening para Fox Broadcasting Company y emitida en casi todos los países del mundo. La serie en realidad es una sátira hacia la sociedad, sobre todo norteamericana, que narra la vida y el día a día de una familia de clase media que vive en un lugar llamado Springfield. Springfield es como uno de los nombres más comunes que tienen los estados, o sea, que se repite, incluso está en la mitad de los estados de Estados Unidos. Y si bien los fans intentan de alguna forma ubicar qué ciudad es, de los tantos Springfield que hay, la serie se esmera en confundirlos para no dar datos exactos. No, incluso hay capítulos en donde se señala en un mapa a dónde está Springfield y justo se aparece, por ejemplo, qué sé yo, la cabeza de Bart y no se ve. O siempre de alguna forma se logra seguir engañando al público sobre el verdadero lugar de Springfield. Bueno, Matt Groening crea esta familia que es totalmente disfuncional y nombra a los miembros de la familia, que son, bueno, Homero, Marge, Lisa, Bart y Maggie, que es la bebé que nunca habla, solo se comunica por el chupete, en base a su propia familia. Él vendría a ser Bart, pero como no se quería poner Matt, porque era muy evidente, bueno, lo cambió por Bart. Y bueno, es finalmente el chico problema, que siempre tiene problemas de conducta en la escuela, sin embargo, que se revela, bueno. Estos primero empezaron siendo cortos, casi tres años duraron siendo cortos, que iban en el medio de una serie del 87, principios del 87 hasta finales del 89, hasta que después la Fox le propone hacer capítulos de media hora. Bueno, Matt Groening dice, vamos a probar, prueban, éxito rotundo. La gente se sentía muy identificada y al mismo tiempo había varias corrientes que no querían saber nada porque veían como que, bueno, Bart era un problema. Incluso Bush llegó a decir que la sociedad estadounidense quería ser una verdadera familia y no como los Simpsons, que bueno, estaba dando que hablar. Como ya dije, ganaron premios por todos lados. Fue controvertida desde el principio, Inclusive en varias escuelas se llegó a prohibir el uso de imágenes o cosas de merchandising de los Simpsons. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Se llegó a prohibir y por lo que significaba Bart, que no claro, no tenía, que era como el chico con problemitas, un irreverente total que se ríe de la autoridad del director Skinner, entonces se llegaron a prohibir hasta que finalmente no pudieron hacer nada. Esto es también un dato que por ahí es importante. En los primeros 14 meses, o sea, un año y dos meses en que se empezó a lanzar todo lo que es el merchandising, qué sé yo, cartucheras, remeras, con cosas de los Simpsons, solamente en eso se ganaron 3 millones de dólares. ¡Wow! Solamente. Y estamos hablando de los 90, o sea, esto recién empezaba. Hubo problemas, te lo voy a hacer un poco más corta porque es un montón de información, pero los actores... son actores de voces, obviamente. Tuvieron los que están en Estados Unidos, empezaron cobrando $30,000 por episodio en el 89. Y finalmente, al día de hoy, cobran $400,000 por episodio. Por episodio. Pudieron arreglar los mismos. En Estados Unidos siguen siendo los mismos. Uh-huh. Empezaron, ya te digo, primero cobrando 30,000 y después hasta que el día de hoy son 400,000 incluso. Esta fue la última reforma. Aparentemente el año que viene ya va a haber otro arreglo contractual porque, obviamente la serie gana fortuna. En la versión hispana, lo que es español se divide en dos, es en la versión española que está, traducida al español de España y en la versión hispanoamericana que se hace en México. También hubo una serie de problemas en realidad el tema era que no era por dinero, sino que los actores exigían que se contraten a los del gremio de actores solamente. Y la serie quería de los dos lados. No llegaron a un acuerdo y en la 16ª temporada los mandaron a volar a todos y pusieron nuevas voces, que son las que nos suenan un poco raro cuando vemos en Telefe que esas son las voces raras, son las nuevas. En realidad no son tan nuevas, ya tienen, este es el quinto año. Pero uno está acostumbrado. Uno está acostumbrado a las viejas. Para terminar, te cuento que en realidad los Simpsons están catalogados como de ideas de izquierda, donde todo el tiempo llaman la atención de... quieren como dar a pensar qué es la autoridad, quién es el que realmente muestra las contradicciones de la misma sociedad. Los políticos se muestran como siempre corruptos. El alcalde Diamante es una muestra excelente, muy clara de lo que es un político para los Simpsons. La autoridad, la religión, todo lo que es la religión, por ejemplo está el reverendo Alegría, que es de los, es protestante, pero también, parece que es una crítica a la sociedad entera. Y inclusive han dejado influencias, la serie ya lleva 20 años, han dejado influencia en el lenguaje, por ejemplo, cuando Nelson dice jaja, está incluso esto es en la parte de inglés, el da de Homero Simpson cuando se golpea o le pasa algo, ya fue incluido en el diccionario de la Oxford en Inglaterra, son influencias importantísimas. Y si bien al principio los primeros 10 años de la serie fueron geniales y todo el mundo decía lo maravilloso y todo que eran, a partir de la 10ª temporada algunas críticas empezaron a notar que la serie dejó de ser lo que era y que los chistes estaban como muy repetidos, las situaciones ya eran muy estrafalarias, entonces si bien sigue generando millones y millones y tiene muchísimos espectadores y seguidores, hay muchas críticas que dicen que los Simpsons ya no son lo que eran. Cada uno decidirá y verá qué le parece. Tomará su opinión al respecto. Sí, Telefe es muy clara, todos los domingos nos da programación entera de los Simpsons. Así que, eso era un poco de... Son imperdibles y están presentes en todo, ¿no? En todo. Además uno habla y se acuerda de una situación de los Simpsons, Es que todo pasó en los Simpsons, ¿no? Todo pasó en los Simpsons. Es verdad. Es así. Es verdad. Lau, muy bien, muy buena tu columna. Espero te haya gustado.